Súbete a la ruta del diálogo y el debate. Aquí empieza Charlas de Buceta. Muy buenas tardes, apreciados y apreciadas oyentes de Radio Universidad de Nariño, desde el sur de Colombia, y con esto que se llama Positive Vibration, les damos la bienvenida, como cada miércoles, a una nueva emisión de Charlas de Buceta. No olviden que pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 321-819-3719 o vía Facebook a la cuenta Charlas de Buceta. En Twitter pueden encontrarnos como En Buceta, y en Instagram Buceta Charlas de Buceta 1. Charlas de Buceta 1. En esta ocasión, y pues si ustedes quieren participar, estábamos pensando junto con las personas que ustedes ya van a escuchar, a quienes ya les voy a presentar, estábamos pensando por qué en Pasto y en otras ciudades el sur parece ser un sector muy descuidado, y qué implica esto del sur. Si ustedes recuerdan la pregunta desesperante de Alejo en el último programa, pues fue que por qué el sur es tan feo y el norte es tan bonito, y habrá que ver pues qué tanto implica esto. Para conversar sobre esto hoy estaremos con Alejo Domínguez, que tiene alguna especie de catarro. Hola, Alejo. Luke, yo soy tu padre. No, mentira. Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Tardes achacosas de miércoles, 27 de febrero. Otro día gris. Y ya me están escuchando los gallos. No, mentira, acá muy profesional, estando con ustedes, charlando un ratico. ¿Cómo me les va a todos? Y después de algún tiempo de ausencia, también Karen Mora, que pues ha regresado a Charlas de Buceta, y queremos darte una bienvenida. Hola, Karen, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes a todos los oyentes. Por fin, este es mi primer programa en el año. Por fin pude volver. Pensé que Alejo ya había terminado con su visión gris sobre el mundo, pero vemos que regresó recargado, entonces vamos a ver cómo nos va hoy. Y Vladimir Uzcategui, bueno, que ya también ha estado acompañándonos en este año y desde el anterior, pues Vladimir, quisiera saber cómo estás, que saludes a nuestra audiencia, y también, bueno, qué piensas de esta pregunta que venimos haciéndonos desde la semana pasada. Gracias, David, gracias compañeros, compañeras de la mesa, un saludo a todas las oyentes de la emisora, y bueno, por ahorita no quiero adelantar conclusiones, ya iremos viendo cómo se desarrolla la pregunta, definitivamente desesperante de Alejo y bastante pertinente a propósito, porque creo que es un tema que nos compete a todos y todas aquí en la ciudad de Pasto. Y muy polémica, van a ver ustedes que entre las entrevistas que pudimos hacer en las calles, y también esta vez hicimos algunas entrevistas por redes sociales, pues las respuestas también son bastante polémicas, ¿no? Vamos a escucharlas en un momento. Luego de presentarles a nuestra invitada, pues estamos encantados de recibir hoy a Fernanda Patiño. Ella es fundadora del proyecto Fotógrafas Latinoamericanas y viene a contarnos un poquito sobre este proyecto. Fernanda, qué gusto que estés aquí, bienvenida. Hola, buenas tardes, noches a toda la audiencia, y gracias por la invitación. Yo creo que ya empezó a sonar un poquito aquí en Pasto el proyecto de Fotógrafas Latinoamericanas. Estamos trabajando arduamente con Lorena Velasco, que es la cofundadora, también estamos las dos trabajando fuertemente en ese proyecto. Y bueno, queríamos celebrar en este primer año, porque ya llevamos un año de trabajo, queríamos celebrarlo aquí en Pasto, porque el proyecto nació acá en el sur del país, y bueno, pues el pasado 22 de febrero tuvimos el placer de celebrar este primer año aquí en la ciudad de Pasto, en el Café Bar Pericles, en el pasaje Corazón de Jesús. Pues ahí estuvimos anunciando varias sorpresas que tenemos para este año. El congreso, para empezar, el Congreso de Fotógrafas Latinoamericanas, que se llevará a cabo en septiembre en la ciudad de Popayán. El concurso también que vamos a estar lanzando próximamente para poder hacer la apertura de la exposición de ese congreso. Y ya vamos a estar abriendo próximamente la página web y proyectos sociales con diferentes redes de colectivos en otros países. Qué chévere, Fernanda, esto que nos estás comentando. ¿Podrías como ampliarnos un poquito esto? O sea, ¿de dónde nace esta iniciativa? ¿De qué tratan que es Fotógrafas Latinoamericanas? Porque yo te he visto en un par de exposiciones y los proyectos que es que presentas son un poco son muy interesantes, de hecho. Llama mucho la atención. ¿Nos podrías contar un poquito sobre eso? Bueno, Fotógrafas nace a partir de una inquietud que a nivel personal empecé a tener y que lo compartí con Lorena. Yo a Lorena la conocí en un viaje al Amazonas haciendo fotografía y empezamos a tener como esa afinidad y ese feeling porque ella es muy buena, es una persona que es muy buena haciendo fotografía en lo que hace. Y bueno, yo tengo otra línea de fotografía, pero tenemos una afinidad muy fuerte en los intereses, digamos, ¿no? Y a partir de eso empezamos a preguntarnos la necesidad que teníamos las fotógrafas, las emergentes, o sea, las que estamos todavía dándole a esto, ¿no? A este cuento que nos gusta investigar, que nos gusta aprender, que nos gusta meternos en todo este cuento de lleno, pero que todavía no tenemos o que no habíamos tenido una oportunidad de poder mostrar nuestro trabajo, si no es porque llegábamos a una galería y pudiéramos tener un trabajo pues ya curado, digamos, y avalado. La idea no es tampoco decir que entonces todo el mundo es fotógrafo por el hecho de tener una cámara, simplemente es darle la oportunidad a las chicas que están trabajando seriamente en esto, de que puedan mostrar su trabajo y que puedan mostrar sus realidades a partir de sus diferentes territorios por medio del lente. Entonces por eso nosotros quisimos rescatar Latinoamérica, sobre todo la mirada de la mujer latinoamericana respecto a otras realidades, no porque sea mejor ni peor ni nada, simplemente es el punto de vista que es importante ser rescatado y pues ver esas otras realidades, ver por ejemplo chicas de Bolivia, chicas del Perú, mostrándonos su talento fotográfico y no solamente en la parte técnica sino en esa realidad pues social, política en que ellas se mueven y se manifiestan. Entonces, el proyecto nació, digamos que de una forma muy, muy intuitiva, ¿no? Y muy sin pretensiones, o sea, hay que decirlo. Nosotras nacimos con ese proyecto de una manera, hace un año exactamente, de una manera muy, ¿qué se dice? Ingenua, muy ingenua, y poco a poco solo el proyecto fue cogiendo fuerza por las mismas chicas son las que nos escribían de diferentes partes, yo también quiero, yo quiero mostrar mi proyecto, yo tengo ese trabajo, ¿a dónde puedo mandar mi trabajo? Yo quiero conocer referentes de mi país, yo quiero, ¿sí? Entonces todo eso nos fue haciendo un bagaje y una biblioteca, digamos, virtual, que ya contamos con un contenido que cualquier persona en el área pues puede consultarlo, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de las referentes, las chicas pueden consultarlo perfectamente en el Instagram o en el Facebook y está la información ahí, o sea, tenemos reseñas de todas las referentes que nos apoyan a nosotras a dar motivo de inspiración a las chicas en diferentes países. Bueno, no hay barreras ni latitudes, digamos, en este sentido. Entonces, bueno, el proyecto fue fortaleciéndose solito, en el sentido en que la comunidad se fue formando sola, las chicas empezaron a escribirnos, ya tenemos colectivos que están muy interesados en otras partes, en poder, por ejemplo, celebrar el cumpleaños de fotógrafas latinoamericanas en Argentina. Entonces, la idea es celebrar el aniversario dentro de poco, ahorita en marzo, con el colectivo Fuega de Argentina, que es la idea de poder hacerlo realidad. Ya estamos en conversación, la idea es poder hacerlo así, que sigan las de Chile, que sigan las de Perú, y lo sigamos haciendo hasta que llegue septiembre y podamos celebrarlo otra vez acá, pero con Popayán, invitándolos a todos los pastuzos, a todo el talento local también, obviamente. Qué chévere. Omar Fernández, algo que te estaba escuchando era pues la participación, y algo que me parece muy, pues muy interesante es de que la mujer en el arte siempre ha estado relegada, y es muy extraño porque dentro del mismo arte la mujer ha sido iniciadora de grandísimas potencias en el arte. Por ejemplo, esto de Marcel Duchamp, del Redimé y todo eso, no es nada más que el regalo de una mujer artista que se lo dio a él primero. Entonces se puede decir que fue una mujer la que comenzó con el dadaísmo, lo cual se lo había dejado pues a otros artistas. Me parece muy chévere que ustedes, a través de la imagen democratizada que lo tiene, que lo hace la fotografía, ustedes puedan agremiarse, construir narrativas, construir imágenes. Eso se vuelve muy bonito. Tenía una pregunta así como muy rápida en mi cabeza, y es: ¿qué has visto tú dentro del colectivo? O sea, mira que, por ejemplo, las sensibilidades, a pesar de que son diferentes, comienzan a marcar ciertas generalidades. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿cuál ha sido la experiencia de esa sensibilidad femenina dentro de la fotografía? Bueno, esa pregunta, créeme que me la han hecho varias veces. Y es importante siempre resaltarla. O sea, nosotros no estamos yendo hacia a un lado o al otro, no somos radicalistas, ni extremistas, ni nada de istas. Somos simplemente seres humanos, pero estamos simplemente abogando por la equidad y mostrando los puntos de vista de las mujeres a través de la fotografía. Entonces, nosotras no ponemos, digamos que, una condición de decir nosotros solamente nos vamos por la fotografía de retrato, de paisaje o de producto, no, porque lo que hacemos es rescatar el talento de las chicas. Si ellas se dedican a lo que se dediquen, a paisaje, pues rescatamos eso. Pero lo que sí se ha visto muy, digamos, como en este año, muy generalmente, es que hay como una... ¿Qué pasó allá? Están llamando. Ah, ok. Rechace. Por favor, ahorita no la llamen, que está dando una entrevista. No me llamen, que estoy hablando. Hay una generalidad que se vio muy fuerte. Una es la fotografía, digamos, como contemporánea, la fotografía, el autorretrato. Muchas chicas nos escriben o nos hacen, sí, nos mandan la foto, pero nos escriben la foto, ¿no? Nos dicen, esta foto es porque yo tengo depresión y soy madre soltera y tengo trastornos de ansiedad, ¿sí? La otra escribe, yo tuve un intento de suicidio. La otra escribe, no, yo estuve enferma de la columna y tuve esta cirugía, estas son mis cicatrices, así. Entonces son como... historias, eso, a través de la imagen, son historias personales de ellas. Eso es muy rescatable y es muy lindo, porque vamos construyendo y vamos diciendo a través de la imagen, a través de Latinoamérica. Entonces, en ese aspecto no hay territorios, no hay sociedades, o sea, no hay política, sino simplemente la persona, es la chica, es Pepita Pérez, que está mostrando sus cicatrices, digamos, de una cesárea, es la otra que tuvo unas cicatrices por un intento de suicidio. Entonces, también es importante tocar esos temas, hablarlos. Hay chicas que en el momento que nosotros hacemos ese tipo de posteos, apoyan la causa y dicen, oye, qué lindo trabajo, y se contactan entre ellas y se empiezan a escribir entre ellas, se recomiendan colectivos entre ellas, por ejemplo, de ayuda. Eso está muy importante también, que nosotras sin querer o sin visibilizarlo en un principio, pues se empezó a dar. Y bueno, y la otra como línea que hay muy fuerte también es las chicas fotografía documental. Eso sí está muy fuerte, entonces hay que aprovecharlo, porque como veníamos diciendo también con Lorena Velasco en diferentes medios, es que es importante también mostrar la mirada femenina de la actualidad, ¿no? Entonces, de no solamente el fotoperiodismo como tal de un hecho que está sucediendo en un momento dado, sino también ese punto de vista y ese ojo femenino de un evento, de, no sé, de una, por ejemplo, ahorita que está en todo lo de Venezuela, qué importante ver una visión femenina, ¿no? Entonces, no porque sea mejor ni peor, sino también es importante verla y rescatarla. Entonces estamos como abogando por eso. Las mismas chicas son las que le dan forma al proyecto, ¿sí? Como les digo, o sea, la respuesta es esa, hay mucha fotografía contemporánea de autor o retrato y mucha fotografía periodística o documental. Fernanda, yo estaba leyendo un poco la reseña de fotógrafas latinoamericanas y me llamó muchísimo la atención la palabra sororidad, sobre todo cuando tú ahorita nos dices que no pertenecen a ningún ismo, ¿no? ¿Por qué solo mujeres? Bueno, yo creo que la sororidad es, no importa en pues hombres, mujeres, niños, lo que sea, ¿no? Nosotras estamos abogando por eso, primero porque es importante la minoría de la mujer en la fotografía, rescatarla. y es importante también mostrar ese punto de vista de la mujer a través de la imagen. Entonces, creo que no había, o sea, somos pioneras de, en este colectivo, en este, en esta red, de mostrar esas realidades femeninas a través de los diferentes territorios por medio de eso. O sea, sueno repetitiva, pero es que es así. O sea, ellas hablan a través de sus imágenes y ellas nos escriben con sus imágenes. Entonces está bien también rescatar ese punto, sus puntos de vista, esas vivencias, en todos sus aspectos. Hay chicas que son profesoras, hay chicas que no se dedican a la fotografía, pero hablan a través de sus imágenes, como yo, por ejemplo. Yo no soy fotógrafa profesional, me dedico a otra cosa totalmente diferente, pero yo hablo y soy fotógrafa por medio de todas las imágenes que hago. Entonces creo que a partir de esa intuición personal también sale esto, y no nos sesgamos solamente a chicas, también somos incluyentes con toda la población LGTB. O sea, ojalá encontremos, estamos buscando, de hecho, si me escuchan, estamos buscando chicas, chicos trans que se dedican a esto, sería genial, hermosísimo, bienvenidos. Los hombres también están bienvenidos, en el sentido en que nosotros buscamos, por ejemplo, hacemos una sección mensual, en la que invitamos a un fotógrafo ya reconocido y él nos recomienda dos fotógrafas de su nacionalidad. Entonces, no es que rescatemos, ya es un fotógrafo reconocido que ya todo el mundo conoce en el medio visual. Entonces, él lo que hace es invitar a la comunidad a que se unan y que sigan el trabajo de dos fotógrafas de su país. Entonces, estamos incluyendo a todos, no somos rechazando a los hombres ni nada, porque todos estamos por igual. Bueno, esta yo creo que es una gran presentación también de este proceso tan bonito, bueno, que empieza con dos personas acá en Colombia, pero que se extiende ya a varios países. Y pues creo que es un testimonio también de cómo se organiza una visión desde lo que hemos llamado Sur, ¿no? Para volver también al tema de lo que hemos conversado, pues bien interesante que el enfoque de esto sea de fotógrafas latinoamericanas, ¿no? O sea, que se dé también un énfasis a un sector que de por sí, bueno, está como en el proceso de acceder a los medios, de crear sus imágenes, de contar sus historias. Yo quisiera invitarles a escuchar algo de lo que dijeron las personas en la calle a propósito de la pregunta de Alejo, y volvemos en un momento con lo de fotógrafas latinoamericanas. 1, 2, 3, 4. Bueno, amigos, estamos ahora en la Pinacoteca Departamental. Nos vinimos a dar una vueltica porque está el Salón Victoriano Salas. Casualmente nos encontramos con el director de la Pinacoteca, con el maestro Santiago Rojas. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Maestro, ¿usted nos podría contar un poquito sobre este salón, el Victoriano Salas? Es ya de las versiones del Salón del Tambo que se puede traer acá, o que se ha traído, digamos, acá a la ciudad de Pasto, a solicitud de muchos amantes del arte, de muchos seguidores de este salón, que por X o Y circunstancia ya no se han podido desplazar al Salón del Tambo, al municipio del Tambo, para ver el salón, un salón que es uno de los salones reconocidos y más grandes que tiene el departamento de Nariño en la actualidad y desde hace muchos años. Y ha sido una acogida muy importante. Tenemos más de 40 obras, más de 32 artistas aquí exponiendo en toda la Pinacoteca. Radio Universidad de Nariño, HJN 87, 101.1 FM Estéreo, San Juan de Pasto. Seguimos caminando ahorita por la lluviosa Plaza de Nariño. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, nomás, persona. Muy bien, gracias. Tenemos una preguntita para usted. ¿Usted qué cree, que el sur o el norte está más descuidado en esta ciudad? Para mí, pues ahorita como que está el sur, me parece. Porque están, como se dice, hay mucho, ahorita por lo menos que están arreglando esas vías, todo eso, hay mucho conveniencia para viajar, para salir para allá. Personalmente considero que la parte de la ciudad donde está más descuidada es el sur. La razón por la que considero que es la más descuidada, porque normalmente la alcaldía siempre va a apreciar o a invertir más en la parte donde se ve más bonita, la llegada, la entrada por el norte, por el Pollo del Norte, todo este lado. Considero que es más por el estrato, obviamente, pues así así lo diga tan escueto y tan frío, pero es la verdad. Nos interesa socialmente a las personas vivir en un lado bien, que es el norte, y el sur, que es un lugar donde viven personas de bajos recursos. Entonces, como son las personas pobres, pues que vivan como pueden. Lastimosamente es así. Esa es mi respuesta. En Medellín se ve muy claro, a pesar de que, pues, nosotras, el sur también. Nosotras somos antioqueñas y nos damos cuenta que en nuestra ciudad también pasa lo mismo, a pesar de que la alcaldía de Medellín, qué pena que lo compare, pero la alcaldía de Medellín se invierte un poco más en, por ejemplo, el transporte, que el metrocable, que todo este cuento, invierte un poco más, pero hay fallas, aún hay fallas. Tú coges los barrios del sur y sí los vas a encontrar bastante, bastante descuidados. Aquí hay más, es el favoritismo hacia la élite, ¿ves? Entonces siempre va a ser así, que pesar. Y lo triste es que la gente que vive en el sur es la que se encarga de invertir en su lugar, en su vivienda. Entonces ellos se preocupan por cuidar los árboles, por mire las calles, mire tal cosa, mire el cableado público, pues llamémoslo así, todo este cuento. Entonces la gente en sí, de su lugar, de su área, sí se preocupa por eso, pero acá abajo nadie se preocupa porque saben que ya está resuelto. De hecho. No sé por qué pasa lo que me pasa, quizás sea la vejez. Entre el norte y el sur de la ciudad, ¿cuál cree usted que está más descuidado? El norte y el sur de la ciudad. El sur, en el momento por las vías. Se están haciendo las nuevas vías para el sur. Está mucha complicación para poder viajar, un ejemplo, para Ipiales, para toda esa parte por allá. En el norte quedan como los barrios más extracto. Entonces la entrada se la ve como más bonita. Eso puede ser. Entre el norte y el sur de la ciudad, ¿cuál crees que está más descuidado? El sur, siempre. ¿Por qué crees que ocurre esto? Pues siempre es así, ¿no? Es algo como de monopolios, porque obviamente en el sur siempre está la gente más popular, siempre es más descuidado todo en el sur. Y en el norte siempre es como que lo mejor para los de mayores recursos. Yo haría una salvedad antes de responder. Yo creo que el tema de cómo ha crecido la ciudad ha hecho que el sur se cree, como nuevas polaridades, como otra opción de servicios, lo que hace que en realidad no haya mucha diferencia o una diferencia tan marcada. Lo único que sí es evidente es básicamente el estrato, ¿sí? Porque el norte pues obviamente tiene unos estratos más altos que hacia el sur. Lo que pasa es que hacia el sur y el oriente se crean nuevas periferias que sí son mucho más descuidadas. Entonces no es tanto el sur como completo, sino más ya hacia las periferias, me parece a mí. Porque, por ejemplo, tipos surorientales, tiene más accesibilidad al costo, único, más opciones de vivienda también, lo cual antes no se veía. Si bien pues este tipo de proyectos pues tendrán sus pros, sus contras, creo que en comparación con el norte sí tiene otras opciones y otra puesta de servicios. Súbete a la ruta del diálogo y el debate. Aquí empieza Charlas de Buseta. Charlas de Buseta. Bueno, con música de Kevin Johansen de fondo, pues aquí estaba la opinión de algunas de las personas a quienes nos encontramos ayer en distintos puntos de la ciudad. Paseamos un poco con Alejo, pues también para hacer esta pregunta, y escuchaban ustedes también una diferenciación no sé, bastante radical en algunos casos entre lo que es el sur y el norte, no solo de esta ciudad, sino de las ciudades, ¿no? Bien interesante lo que dice la persona de Medellín, de que eso también pasa allá, y pues sí, eso se reitera, el tema del sur. Bueno, el ser sureño tiene una connotación, ¿no? También casi que una, no sé, es una... Sí, algo peyorativo. Bueno, en Cali el sur es el mejor sector, ¿no? O sea, nosotros no podemos generalizar. Por supuesto, hay excepciones, sí, claro. Yo estoy de acuerdo un poco con el señor que habló acerca de las periferias, ¿no? Tal vez esto de dirigir la opinión hacia sur o norte y tener todavía este pensamiento binario, creería que puede generar algunas generalizaciones que no son tan sanas. Pero es importante tener en cuenta que la formación de periferias tiene muchísimo que ver de pronto con la concentración de pobreza, ¿no? Lo mismo que pasa en el país, por ejemplo, estas periferias como Tumaco, como Buenaventura, como Arauca, como La Guajira. ¿Por qué ese fenómeno social en la distribución geográfica, más allá de una ciudad pequeña, cómo se distribuyen en el país? A mí me parece que eso es bien interesante, no solamente en la cuestión social, sino también en la distribución de la riqueza, ¿no? En las oportunidades respecto a su cercanía o lejanía con el centro. Me parece que por ahí va. Sí, esa diferenciación que hace la última persona que nos habla y que, si no entiendo mal, Alejo era un arquitecto a quien tú conocías, bueno, y él hacía un análisis de, sí, claro, o sea, no es como el dualismo norte-sur, sino más bien centro y periferia, ¿no? Tal vez el norte tiene su propia periferia, hay lugares periféricos que están en el norte, pero no sé, también estábamos pensando en cómo están, por ejemplo, en las calles en el barrio de Alejo y en el mío, que vivimos en el sur, somos oriundos de este sur, y pues parece que hay una situación particular, bueno, pero puede ser también una impresión, algo que, como dice Karen, no se puede resumir en un dualismo, ¿no? Sí, de acuerdo con Karen, dos cositas que creo que Karen deja muy claro. Una, que el sur no necesariamente es un concepto geográfico más que un concepto socioeconómico, por un lado, y por otro lado, que efectivamente la cuestión de las periferias tiene esa lectura económica, desde la teoría económica, y nosotros, digamos, haríamos memoria de la famosa teoría de la dependencia, ¿no? que fue tan difundida, digamos, en los años 60 a través de la CEPAL, y la teoría de la dependencia justamente formulaba pues esta distinción que hace Karen con respecto a cómo las periferias son justamente las que aportan mano de obra y aportan recursos hacia un centro que simplemente congrega y explota esa mano de obra y esos recursos. Y es muy curioso, digamos, es un caso muy conocido, por ejemplo, el de la ciudad de Soacha, ahí en los límites de Bogotá. A Soacha le denominan la ciudad dormitorio porque prácticamente es un centro de congregación de clase obrera. Sí, es decir, la gente en Soacha, la mayoría de personas que viven allá, es una ciudad realmente populosa. Creo que ahorita debe estar rondando el millón de habitantes, es decir, es el doble de Pasto, y sin embargo es una ciudad en donde la gran mayoría de las personas transcurren su día a día en la ciudad de Bogotá, porque trabajan y desarrollan sus actividades comerciales en esa ciudad y regresan ya a su ciudad pues nativa simplemente para dormir, de ahí que se le llame pues así la ciudad dormitorio. Entonces creo que ese concepto, y lo señala Karen muy bien con el ejemplo de Cali, ¿no? Es muy relativo hablar de sur y de norte, incluso también a nivel geopolítico. Digamos, en Latinoamérica el sur suele o solía tenerse como por más desarrollado que el norte, pero en todo caso seguimos siempre como con ese simbolismo, ¿no? Ese simbolismo de lo que está arriba y de lo que está abajo, ¿sí? O sea, cuando señalamos sur y norte hablamos de eso, de un arriba y un abajo, quién está arriba y quién está abajo, y pues bueno, no vale la pena extenderse sobre esto, pero pues sabemos que históricamente, y esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia y en todas las culturas, pues los territorios que han estado arriba o en el norte han sido los territorios y han sido las potencias que han expoliado los recursos de los demás territorios. Entonces creo que es interesante mirar el sur desde ese punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista no solamente geográfico, sino que implica pues toda una serie de condicionamientos que vienen pues predeterminados por un centralismo, como lo ha mencionado también Karen, que es un centralismo pues que define todo en muchos niveles, ¿no? En esa misma perspectiva socioeconómica, no sé si ustedes escucharon esta entrevista que le hicieron al director del DANE acerca de los porcentajes de cómo ha subido el índice de personas pertenecientes a la clase media, ¿no? Para este señor, entonces una persona que gane el mínimo y que pueda cubrir sus necesidades básicas ya salió de la pobreza, sin tener en cuenta otras variables que son fundamentales en el desarrollo de la calidad de vida de un colombiano. Yo creo que eso tiene muchísimo que ver también, ¿no? Y creo que esas distancias tan grandes entre una clase, entre cualquiera de las clases en Colombia, son las que hacen que puedan generarse unos aspectos sociales y geográficos bien particulares, ¿no? De entrada ya me parece que estas declaraciones son raras, ¿no? Propias de un gobierno godo, derechoso. Sí, es decir, creo que hay una cuestión fundamental dentro de estas dinámicas de consumo, sobre todo, y es que volviendo o insistiendo más bien en esta lectura del centro-periferia desde el punto de vista económico, es curioso cómo las personas que están en las periferias siempre optan por llevar o digamos desarrollar su homo consumista pues en el centro, ¿no? Y eso hace que las economías periféricas pues por supuesto sigan siendo bastante deficitarias y sigan siendo pues bastante, bastante pobres en ese aspecto. Y claro, es decir, hay unos imaginarios que siempre se tratan de replicar. Una de las características pues de las comunidades o de los grupos sociales que viven en las periferias es justamente ese afán por pertenecer a ese centrismo, a ese centralismo económico, y la única forma que encuentran a veces de pertenecer a eso es mediante el consumo. Entonces se legitima una pertenencia a una sociedad mediante el consumo y no mediante otras prácticas, lo cual sería pues mucho más interesante, ¿no? Pero muchas personas pues simplemente, digamos, optan por la vía fácil, que es esa, es decir, yo pertenezco a esta sociedad y tengo carta de legitimidad pues en esta sociedad, pues simple y llanamente porque aporto mi granito de arena en el consumo global, digamos. Yo estaba pensando si Fernanda tal vez había visto ya, luego de haber compilado también una cantidad de imágenes, de haber recibido aportes fotográficos, digamos, de diferentes partes del continente, de otros países. O sea, ¿se puede apreciar también esto, tal vez? O sea, esa diferencia de contexto, ¿en algún momento uno puede decir, pues sí, claro, existe esa diferenciación y se ha plasmado en imagen? Perdón. sí, claro. O sea, creo que eso también, ahorita que estaba hablando el compañero, se ve muy, muy reflejado, ¿no? Empezando desde que somos Latinoamérica y que somos el sur, y que arriba está el norte, ya sabemos quién está arriba. Sudacas. De nosotros, ¿no? Entonces, esa forma en que nosotras estamos empezando a hablar sobre todas esas represiones, digamos, que también políticas y sociales estamos teniendo. Por ejemplo, las chicas de México son muy fuertes y muy reiterativas con la violencia contra la mujer por el machismo tan fuerte que se maneja, y eso es algo que se hereda de toda esa polarización política que se maneja pues en el norte, ¿sí? Y pues nada, hay un sesgo grandísimo en todos los aspectos, ¿no? O sea, ya todas desde la telenovela es machista hasta la educación de la primaria de la niña. Entonces, claro, ellas, por ejemplo, tenemos estas chicas que son conocidas y que salen a otras partes y dicen, no, o sea, mi país es totalmente diferente, en mi país es no podemos tener una libertad de opinión tan, tan fuerte como acá. O, por ejemplo, nosotros las colombianas, bueno, que somos fuertes, pero si nos comparamos con las, ya nos vamos a comparar, digamos, en el buen sentido, con las argentinas, son mucho más fuertes, o con las chilenas, que son mucho más, sí, de otro carácter. Entonces sí se ven, digamos, que esas manifestaciones a través de la imagen de sus inconformismos y de ese tipo de ¿qué es? De vivencias que ellas tienen. Ahorita estamos congregando a las chicas que para el 8 de marzo estamos haciendo un movimiento con varios colectivos de Latinoamérica en el que pues tenemos la publicidad en la página que se llama el 8 de marzo de fotógrafas. Entonces todos los colectivos, está de Perú, de Chile, de Argentina, de México y de Colombia, estamos congregadas en poder hacer una compilación de un trabajo que se va a mostrar para el 8 de marzo. Está la convocatoria en la página de Fotógrafas Latinoamericanas, el arroba Fotógrafas Latam en Instagram y en Facebook como Fotógrafas Latinoamericanas. Ahí ven la información. Lo que tienen que hacer es mandar un correo al correo que está ahí, que si no estoy mal es el 8mdefotografas@gmail.com, y les llega un automático con toda la información. Sí, ustedes ya tienen la opción de mandar sus imágenes o de hacer el trabajo que se pide ahí, que es como una misión. Nada, por ese lado es que tratamos como que ahorita con este mes de marzo conmemorar obviamente la importancia de la mirada de la mujer, ¿no? Con el mes de la mujer. Y bueno, por el medio visual pues estamos queriendo darle como ese también protagonismo. Y lo que pues me preguntabas, o sea, ellas mismas hablan de sus territorios, de sus vivencias, de sus represiones sociales o políticas o religiosas, o sea, en todos los aspectos, hasta personales. Entonces, si hay, digamos que manifestación, no lo considero de pronto tampoco como algo geográfico, de decir de aquí para acá y de aquí para acá, no. Eso también es, creo que es algo muy, pues como muy ambiguo, ¿no? Hay muchos, muchos aspectos ahí para tocar. Si nos venimos aquí a Pasto, pues es una ciudad bien pequeñita. Aquí todavía se ve un poquito ahorita escuchábamos pues a las personas que había entrevistado a Alejandro, entonces todavía se siente el norte-sur, ¿no? ¿Tú de dónde eres? Del sur, del suroriente, y ya es despectivo. Hay un estigma, ¿no? Sí. Ya es despectivo. Sí. Entonces, si vives del centro para el norte, bien, ¿no? Sí, pero si es del centro para el sur, o sea, ya es algo despectivo. Yo soy del suroriente a mucha honra. Un saludo muy especial a todos mis primos que me decían resentido suroriental. Bueno, a mí me surge algo con lo que está diciendo Fernanda, y es que esta formación de las periferias también tiene muchísimo que ver con realidades claras de nuestro país y de Latinoamérica en general. Si nosotros nos damos cuenta, los procesos migratorios, la mayoría de las personas que migran de lo rural a las ciudades, por lo general se concentran en las periferias. Y a mí me surge una cosa, y es como esa periferia puede convertirse o puede darse como un tránsito de la periferia, de la periferia existencial en cada persona hacia la periferia ya geográfica, ¿no? Eso implica muchísimas cosas a nivel social que a mí me parecen que traspasan un poco también la parte personal de cada una de las personas, ¿no? Tú dices, Alejo, el resentido de suroriental y todo esto, pero ¿cómo será en el caso de una persona que migra de lo rural a una ciudad, ¿no? Sentirse dentro de una periferia debe ser algo brutal. Miren que esta sociedad tiene una peculiaridad con lo de la periferia, y es que también se da el fenómeno de la migración, pero también hay que reconocer que los puntos extremos de la ciudad en su tiempo fueron haciendas. Entonces la periferia, nuestra periferia, es una periferia agrónoma, es una periferia que llega tanto con la migración, con la agronomía. Ustedes pueden ver barrios, por ejemplo, como en Rosario, que todavía hay chagras, todavía la gente tiene su auto, o sea, tiene su mercado ahí mismo, o sea, se dan sus posibilidades. Las visiones son muy interesantes, las opiniones son muy interesantes. Simbólicamente hay una cosa bien bonita, y es que la cabeza manda, los pies andan. ¿Sí? La cabeza le dice a los pies a dónde debe ir. Sí, entonces simbólicamente queda eso. Y a pesar de que nosotros ya estamos en el siglo XXI y ya debemos como que ver un poco más allá del centro, norte, sur, bueno, sur, norte, centro, periferia, es que todavía se da. A pesar de que nuestros, o sea, nuestras valoraciones conceptuales van más allá de eso, todavía se ve. Miren sino las calles de la ciudad. ¿En dónde hay una mayor eficiencia para qué? Es para arreglar las calles. Donde existen menos calles con huecos. Se van a sorprender, pero son hechos. Yo soy usuario de bicicleta y me he dado la pela de ver dónde hay mayor índice de huecos en la ciudad. ¿Dónde? Cuéntanos. Adivínelo. Yo veo huecos en todo lado. Hay en todo lado, pero ¿en dónde se concentran en mayor cantidad? Adivínenlo. Pues sí, claro, hay sectores de la ciudad donde han pasado muchos años, como en La Minga, por ejemplo, muchos, muchos años sin un arreglo de esto. Bueno, pero pues también son asuntos particulares sobre los que habrá que dejar como una propuesta de conversación y no se podrá emitir todavía un juicio. Yo quisiera, Alejo, que les contemos un poco a las personas que nos escuchan en este momento, qué hay como en la agenda cultural por estos días, pensando en que pues este es el escenario, Pasto es un escenario donde se crea la cultura y siempre se está haciendo una gran oferta. Bueno, mis pequeñitos, a todos los radioescuchas, para los avisos parroquiales de hoy tenemos... Los sureños, sí. Sí, tenemos lo siguiente. Bueno, terminó, pero es porque se da la inauguración de una exposición que se llama Parentescos con la Fantasía, en la biblioteca de la Universidad Cooperativa de Colombia. Se inauguró hoy, en las horas de la tarde. Es de un artista pastuso llamado Adrián Montenegro. Están, pues, la entrada libre, es en la Universidad Cooperativa. Pueden ir a ver, es muy, muy interesante el trabajo de Adrián. Mañana, 28 de febrero, el primer encuentro de mujeres víctimas. Venga, mañana, 28 de febrero, se va a realizar el primer encuentro de mujeres víctimas del conflicto armado. Va a ser un proceso de memoria histórica que se realizará en la Universidad Mariana. Este se va a realizar en el Auditorio Madre Caridad a las 8 de la mañana, a partir de las 8 de la mañana, en donde nosotros podremos apreciar un poco este proceso de acceso al derecho a la verdad que tienen las víctimas. Es un espacio abierto, es un evento gratuito para las personas que les interese el tema, que trabajen el tema en investigación. Mañana, Universidad Mariana, Auditorio Madre Caridad, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Continuando con nuestros avisos parroquiales. Viernes 1 de marzo, evento El Mundo de Enques de tu Imaginación. Es la presentación también de Mentiras del Carnaval a las 4 p.m. en El Pretexto. El Pretexto es una unidad de arte, es como una especie de galería que es de arte, donde ustedes pueden encontrar unas propuestas muy interesantes y, como lo mencionaba María Fernanda, algo contemporáneas. Es muy interesante, se van a lanzar unos libros, se van a lanzar unos cómics y también ustedes pueden conocer el lugar. Sábado 2 de marzo, 1 p.m., toque campestre en la entrada Genoi. ¡Ah, carajo! Tenemos un toque que es un toque campesino. Será en el restaurante Antojitos. Por 2,000 pesos más un libro, usted podrá escuchar las bandas, que es bandas locales, amigos y demás. Así que, pues, si podemos, allá nos vemos. Y en estos momentos, ¿hasta cuándo, María Fernanda? La exposición, que es la exposición de fotógrafas latinoamericanas. ¿Hasta cuándo va a ser, María Fernanda? Bueno, eso quería también comentarles. La exposición está, o la instalación está hasta el sábado, simplemente. Entonces, arrancó el sábado 22 y está hasta el sábado. Para los que no han visto la exposición de las chicas, son fotógrafas de aquí de Pasto. Durante el evento se les dio la sorpresa, digamos, porque ellas prácticamente no sabían qué era el evento, o sea, cómo iba a ser el evento. Simplemente se las invitó y el hecho fue de darles la sorpresa a ellas y, pues, obviamente a los asistentes, de que la instalación estaba prácticamente dedicada a ellas, ¿no? Obviamente a las chicas de Latinoamérica que nos han acompañado, había muchas fotografías de las mejores o las más destacadas durante el 2018, pero la instalación estuvo prácticamente dedicada a ellas para también fortalecer y pues bueno, eso, crear como un poco más de fuerza y de unión y de destacar esos talentos, que aquí hay mucho talento y tenemos que empezar a mostrarlo, ¿no? Por ahí al final del evento alguien X, me decía una chica, me decía, oye, me diste como una lección en el sentido en que yo hago fotografías y me las quedo para mí y me da miedo mostrarlas y no sé, y a mí me dicen que las muestre, pero me da miedo, entonces no sé qué hacer y no sé, de pronto me das como un chance como de empuje a hacer eso. Yo le dije, es que nadie te va a decir que no, ni aprobar, ni nada, son tus fotos, es tu visión del mundo y nadie te puede reprochar eso. Entonces, qué bonito, digamos, que a partir de esa sencilla opinión se repliquen ese tipo de sensaciones, ¿no? O de oportunidades, y no solamente pues aquí, sino en muchas partes. Y creo que ese ha sido como el plus de nosotras, porque es un proyecto muy agradecido con ellas mismas. Trabajamos, como yo lo decía ese día, trabajamos no para nosotras, o sea, para mí, digamos, como María Fernanda, no, sino como nosotras trabajamos para todas y somos un puente en el que estamos luchando por todas y hablando por todas. Entonces, pues bienvenidas, las que nos están escuchando, pues bienvenidas al proyecto. Ya saben que pueden seguirnos a @fotografaslatam en Instagram y en Facebook como Fotógrafas Latam. Pueden ir a Pericles Café Bar, que queda en el pasaje Corazón de Jesús, ahí no tiene pierde, es el único café bar que hay en el pasaje Corazón de Jesús. Entonces, que se animen a pasar, se toman un cafecito y ven las instalaciones. Cada fotografía tiene su reseña pequeñita de lo que comenta la fotógrafa. Entonces, pues nada, invitadísimos, y también a que estén conectadas con nosotros para las, pues ya todos los eventos que tenemos en adelante. Listo. Y un último, que es un último de nuestros avisos parroquiales. Todavía está en exposición el Salón de Arte Victoriano Salas en la Pinacoteca Departamental. Como ya les había dicho, y discúlpenme si soy demasiado cansón, ustedes podrán encontrar ahí parte de la historia del arte de Nariño. Recuerden, eso está en la Pinacoteca Departamental, que es en el centro de la ciudad. Entonces están todos cordialmente invitados a todavía apreciar del buen arte nariñense. Bueno, amigos, estamos ahora en la Pinacoteca Departamental. Nos vinimos a dar una vueltica porque está el Salón Victoriano Salas. Casualmente nos encontramos con el director de la Pinacoteca, con el maestro Santiago Rojas. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Maestro, ¿usted nos podría contar un poquito sobre este salón, el Victoriano Salas? Es ya de las versiones del Salón del Tambo que se puede traer acá, o que se ha traído, digamos, acá a la ciudad de Pasto, a solicitud de muchos amantes del arte, de muchos seguidores de este salón, que por X o Y circunstancia ya no se han podido desplazar al Salón del Tambo, al municipio del Tambo, para ver el salón, un salón que es uno de los salones reconocidos y más grandes que tiene el departamento de Nariño en la actualidad y desde hace muchos años. Y ha sido una acogida muy importante. Tenemos más de 40 obras, más de 32 artistas aquí exponiendo en toda la Pinacoteca. Bueno, seguimos en la Pinacoteca Departamental. Nos hemos encontrado con uno de nuestros amigos y también es uno de los organizadores de esta exposición. Román, ¿qué ves como acertado dentro del Salón del Tambo, del Salón Victoriano Salas? Yo veo en general, así, en los salones, que existan, que no dejen de existir. Más allá de los premios y todo eso, hay que saber ver, como en el ajedrez, tres jugadas más adelante. Y la idea es evitar que los salones desaparezcan. Pues se podría decir que la historia del arte en Nariño, digamos que está concentrada en estos momentos en la Pinacoteca Departamental. Hay un poquito que nos hace falta, digamos, es como los artistas entre la generación, entre lo clásico tradicional y esa generación 80s o 90s, que es un poco lo que se ha perdido. No contamos ya con mucha obra de los artistas de esta generación. Pero aquí en esa parte, en ese corte que vemos desde lo tradicional, ya viene otra sala también que está montada ya con los nuevos artistas, con esas nuevas generaciones, que ya es 2014, 2015 hacia acá. Hay mucho, mucho artista con unas propuestas muy interesantes y que se las puede evidenciar ahorita en este Salón del Tambo. Don't yo creo que habría que llamarle la atención a los artistas. ¿En qué sentido? En que no quieren sus obras. Que demuestran que no quieren su obra, envuelta como en papeles, como descuidado. O sea, sí me dio de verdad del gremio como artista, me dio mucha pena. Y la otra es cómo tú quieres tu trabajo, ¿no? Eso sí me parece a mí, más allá de las políticas y las reglas, empecemos pues por la casa, hermano. La generación actual tiene poco interés por la historia, pero si se acercan solamente a la década del 70 u 80, ahí podrían encontrar que era bien difícil antes pintar o escribir o hacer teatro. Estaba de por medio tu estabilidad, la de tu familia y la de tu vida misma, tu libertad. Pero como parece que las generaciones olvidan muy rápido, no se dan cuenta del valor que tiene ahora poder expresarse. Antes te costaba la vida, y no estoy exagerando, están los libros, las desapariciones. Por eso para mí, más allá, como le digo, hay que ver más allá de lo que es el certamen, el salón, ¿no? Hay que ver es que tenemos la oportunidad de expresarnos, y ese es el valor. Ya cuando deciden que una expresión es mejor que la otra, eso es cuestión pues académica, y me parece bien, porque no hay que exigir calidad, pero no hay que perder el norte, la brújula. Bueno, para los oyentes yo les hago la invitación. El salón se tuvo apertura de salas aquí en la Pinacoteca a partir del 20 de febrero y va a estar la muestra hasta el día 4 de marzo, en el horario que es un horario muy flexible para los visitantes de la Pinacoteca, que es de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 7 de la noche cuando no hay evento. Entonces, cuando hay evento, pues las salas pueden estar abiertas hasta las 9 o 10 de la noche. Queda entonces la invitación para visitar este salón de arte que está ubicado en la Pinacoteca Departamental de Nariño, en la carrera 26 con calle 18, en la esquina, ¿no? Si ustedes no conocen, pues dense ese gusto de conocer pues lo que decía Alejo, gran parte de la historia del arte pictórico en Nariño. Yo quisiera también que, aparte de las recomendaciones culturales que hemos hecho hoy y de las reflexiones en torno al sur y lo latinoamericano, pudiéramos escuchar la sugerencia que suele hacernos Vladimir con respecto a un libro. La vez pasada nos recomendó Disque el ingenio de los peces, un libro excelente, y ahora pues quisiéramos conocer qué recomendación tiene. Seguimos en la misma onda, del ingenio de los peces pasamos hoy a La memoria secreta de las hojas, una historia de árboles, ciencia y amor. Esto lo escribe la geobióloga Hope Yaren. Y bueno, la verdad, quiero recomendar el libro, no lo he terminado, pero la lectura de este libro me recordó otro, que también lo quiero recomendar, que es La inteligencia de las flores, de el escritor belga Maurice Maeterlinck, premio Nobel de Literatura en el año 1900 y piquito, bueno, no me acuerdo. La inteligencia de las flores pues es realmente un tratado bastante interesante, en el que Maeterlinck trata de insertarnos en el mundo de las plantas, de las flores y de todos los comportamientos que a veces nosotros creemos que son simplemente mecánicos o simplemente inconscientes, y que Maeterlinck trata de mostrarnos que hay cierto orden y cierta conciencia en muchos de los comportamientos y acciones que tienen que ver con las flores. Quiero señalar que el texto pues es muy fácil de conseguir en internet, de hecho en algunas páginas lo pueden conseguir en una edición con un prólogo bastante bonito del ecologista y ambientalista colombiano Gustavo Wilches Chaux, así que muy fácil conseguirlo, se lo recomiendo, La inteligencia de las flores, de Maurice Maeterlinck. Bueno, creo que tendremos tema para hacer un programa en torno a esto, ¿no? El ingenio de los peces, la memoria secreta de las hojas, etcétera. Wilmer, la vez pasada también nos hizo una recomendación en torno a estas conciencias que no hemos considerado en nuestro panorama de antropocéntricos, ¿no? Y vamos a tener ocasión de conversar sobre esto. Yo quisiera agradecer a Fernanda por habernos acompañado, por habernos, bueno, y también por adelantar este proceso, este proyecto, por darle vida y sostenerlo, ¿no? Fernanda, pues esperamos que pues el proyecto siga su marcha, que está pronto a realizarse el concurso de Mujeres al Lente, el primer concurso de fotografías latinoamericanas, el evento del 8 de marzo. Esto ustedes lo van a poder encontrar en redes sociales. Vamos a poner de hecho el enlace en la página de Charlas de Buceta para que ustedes también visiten. Muchas gracias, Fernanda, y esperamos que estés de vuelta por Charlas de Buceta. Muchas gracias también por la invitación y la audiencia, y también que se sumen a nuestras redes, y los esperamos todos bienvenidos. Bueno, agradecemos también a Arbey Enríquez, director de Radio Universidad de Nariño, y en esta ocasión Dubán Erazo, que nos ha acompañado en la producción técnica de Charlas de Buceta, que se estrena con nosotros, pues muchas gracias. Y los dejamos con la pregunta incómoda de Alejo Domínguez. Dime, si estamos condenados a repetir la historia, ¿cuál cartilla usarías? Your cell phone, your wallet, your time, your ideas, no barcode, no party, no ID, no beers, your